5 en punto de la tarde, llega la sintonía del cafelito a la tarde de los lunes. Hoy con un poco de ruido en la calle porque hay maquinaria pesada justamente en la calle aledaña a los estudios de la radio, pero las medidas de seguridad anti-COVID hacen que, bueno, pues tengamos que tener los estudios ventilados para no pasar aquí mucho tiempo con puertas cerradas. Y bueno, esperemos que entre las mascarillas, el plástico del micrófono y el ruido que tenemos hoy en la calle, pues puedan seguir de una manera correcta esta tertulia, este debate, en el que contamos cada semana en los estudios de la radio con un integrante de la Corporación Municipal, de cada uno de los grupos de la Corporación Municipal. Por parte de Ciudadanos, Pepe Montiel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por Andalucía, por sí, Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por el Partido Socialista, Jorge Chacón. ¿Qué hay? La silla del Partido Popular sigue vacía, pero también están invitados los miembros del Partido Popular a esta mesa de debate. Bueno, pues hoy vamos a comenzar con cifras, yo creo que preocupantes, ¿no? Nos vamos a centrar en Ubrique porque, hoy se han sumado 10 nuevos casos positivos en esta localidad. La Consejería de Salud y Familia ha actualizado los datos de COVID-19 en Ubrique, sumando 10 nuevos positivos. El total en Ubrique se eleva, por tanto, a 83 casos activos y la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes ha subido con respecto a la semana anterior a 132,6. Pero aquí no acaba la cosa, porque esa subida exponencial de los casos no solamente se está dando lugar en Ubrique, sino en diferentes zonas de la comarca. Por ejemplo, la sierra suma esta jornada de hoy 53 positivos, 21 en Arco, 10 en Ubrique, 7 en Grazalema, 5 en Villamartín, 3 positivos en Prado del Rey, 3 en Borno, 2 en Espera, 1 en Olvera y otro más en Algodonales. Lo cierto es que la tasa de positivos en Grazalema es preocupante, porque así se ha disparado hasta los 592 por cada 100.000 habitantes, muy por encima de los 500 que establece la Junta para comenzar a imponer restricciones a los municipios. Vamos a hablar de este tema, pero antes vamos a dar las cifras en Andalucía, porque también se siguen sumando casos de manera preocupante en nuestra comunidad autónoma. Hoy lunes se registran 1.695 positivos de coronavirus confirmados por PCR y test de antígeno. Una cifra que, bueno, pues no deja de ser una cifra, pero si la comparamos con el lunes pasado, 1.319, si nos vamos al lunes anterior, 5 de octubre, la incidencia de nuevos positivos era de tan solo 571. Y hoy, dos semanas después, 1.695. Andalucía parece que estaba escapando por los pelos de esa alta incidencia de COVID que había en otras comunidades autónomas, pero parece ser que bueno, a tenor de la cifra, preocupación al menos sí que hay, ¿no, Pepe Montiel? Buenas tardes. Pues por supuesto, esto es algo que hay que, en fin, que mirarlo con lupa siempre, y en Andalucía lo que tú dices es cierto. Bueno, concretamente se centran en Granada, Jaén, pero bueno, es cierto que los números son los que son. Centrándonos en la Sierra de Cádiz, pues una vez más, pues es así, los 50 y algo... 23. Correcto. Casos más por PCR, pues son, en fin, dignos de estudio, de ocupación y de preocupación, para que, bueno, todos seamos responsables y hagamos lo que todos sabemos que tenemos que hacer. A partir de 500, ya la Junta establece 500 contagios por cada 100.000 habitantes, ya la Junta parece ser que empieza a tomar restricciones o a aplicar medidas en diferentes localidades, ¿no? Viendo las cifras de hoy, Grazalema, por ejemplo, la supera con crece. El Gastor está ahí rozándolo prácticamente por 50 casos y lo cierto es que, bueno, pues hemos visto, veíamos las cifras hasta hace unas semanas con tranquilidad, entre comillas, en nuestra localidad y en la comarca, pero ya empiezan las localidades a acercarse y a subir, en el caso de Grazalema, de los 500, ¿no? Bueno, si nos ponemos a mirar qué es lo que pasa los fines de semana, pues a lo mejor no es tan sorprendente, ¿no? O sea, si tú de pronto, los humanos que somos tan predecibles y tan igualitarios a la hora de tomar decisiones individuales que no colectivas, pero cuando tomamos las decisiones individuales parece que todos acertamos en la misma dirección, de pronto parece que una ingente masa de personas deciden que los fines de semana hay que irse a la sierra, que es donde se está más tranquilo, y cogen y superabarrotan todas las poblaciones, no solo de aquí de Cádiz, sino de toda la serranía andaluza, por decirlo, porque más lejos no conozco. Pero y entonces, casi por pura lógica, se puede prever que al haber mucha más gente, mucha más interrelación de gente distinta, pues pueden aparecer más contagios. También es verdad que muchas veces los datos, cuando se tratan de poblaciones pequeñas, pueden llevar a confusión, porque a lo mejor 7 casos en Grazalema dispara la tasa y los pone por las nubes, parece como si hubiera allí 100.000 millones de tíos contagiados, y a lo mejor en poblaciones más grandes tienes una incidencia mayor por una fiesta, por una comunión, por una cosa rara de esta, y sin embargo no afecta tanto a esa tasa, ¿no? Pero que en definitiva, yo un poco como está diciendo Pepe, porque bueno, y como creo que pensamos todos, ¿no? Aquí lo único que vale es la autorresponsabilidad, el intentar controlarnos lo más posible y el intentar respetar las normas de salud y higiene, porque si no es que entonces, bueno, ¿cuándo se acaba esto, no? González, yo creo que lo ha apuntado también Jorge, esas visitas masivas que hemos tenido en localidades con bajo índice poblacional, que no superan a algunos pueblos 1.000 habitantes, 2.000 habitantes. Ubrique parece que es uno de los pueblos de la comarca de la sierra con mayor número de habitantes, pero el resto son pueblecitos, ¿no? Y como bien decía Jorge, esa tasa de incidencia parece que a bote pronto puede parecer que hay muchos infectados, pero no es así. ¿Piensas también, como el resto de tus compañeros, que esa afluencia masiva de visitantes a la Sierra de Cádiz nos deja estos saldos 2 semanas después? Pues efectivamente yo estoy de acuerdo en que eso es así. Ayer precisamente, que yo estuve fuera de Ubrique, cuando venía, regresaba por la carretera de Arcos el Bosque, por la tarde veía la cantidad de vehículos, para acá, pocos, pero para allá, la cantidad de vehículos que iban bajando del bosque era como casi como cualquier fin de semana en otras épocas, hombre, un poquito menos, pero casi, y eso quiere decir que eran gente que habían estado el fin de semana en la sierra, en el bosque, en Benamaoma, en Grazalema, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, yo estuve en Algar. Y allí, estando en el bar La Cueva, que se llama, de un amigo mío, pues llegaron unas familias de Utrera que venían a visitar las cuevas de Algar. No el bar La Cueva, sino unas cuevas que hay. Vamos a buscar donde han aparecido unos restos del neolítico de yo no sé cuándo, ¿no? Y venían de Utrera a visitar aquella cueva. Pues bueno, y así pues en todas partes, y claro, pues hombre, si estas personas, que tampoco lo harán queriendo, pero yo creo que es que debemos ser, y ya se ha apuntado, no sé quién de los dos, pero debemos ser más autorresponsables. Por tanto, bueno, si no hubiera pandemia, las cifras de turismo en la Sierra de Cádiz serían para claro, tenerlas siempre, ¿no? Porque dice Pepe que igual que otros fines de semana, pero yo creo que incluso más, ¿no? Porque la gente quizás huye de los centros comerciales, de zonas con más probabilidad de barullo, y parece que todo el mundo tiene la misma idea, ¿no? Vamos a la Sierra de Cádiz, que aquello es muy bonito, ¿no? Porque esas colas hasta Prado del Rey yo no las he conocido nunca para entrar en el bosque, ¿no? Eso es así, tenemos la suerte de vivir en este paraíso que vivimos, rodeado de naturaleza, y bueno, los ciudadanos de las grandes ciudades pues quieren pasar esos días al aire libre, sin mala fe, por supuesto, pero sin darse cuenta también que en general nos hacen un flaco favor también a nivel de contagios potenciales, que no acuso a nadie, claro, contagios potenciales. Sabemos que la mezcla y el movimiento de personas es lo que provoca esa transmisión. También es cierto que en este último mes, 3 semanas mes, se han hecho récord de PCR en Andalucía. Claro. Sí, pero récord, yo creo que casi por dos, por dos. Y ahí también están esos datos, ¿no? A más análisis, a más PCRs que se hacen, pues evidentemente seguro que más casos va a haber. Pero aún así, el llamamiento a que pensemos en todos, que no pensemos solo en uno mismo, en mi familia, que necesito salir, que nos pasa a todos, ¿no? Pero que pensemos también en los pueblos de alrededor y en otras provincias, claro. Bueno, pues esperemos que esta subida exponencial de los contagios en la comarca, también en Ubrique, yo creo que no nos hemos levantado ningún lunes con 10 casos tirón. Yo creo que, al menos, bueno, pues pensar que 10 casos en un solo día o en una sola semana, la verdad es que preocupante. 53 positivos nuevos en la Sierra de Cádiz. Esperemos que, bueno, pues ya la tendencia de aquí a las próximas semanas sea la baja, y esperemos que no nos sorprendamos más con cifras de este tipo. Cualquier cosa que los oyentes quieran manifestarnos, ya saben que tienen WhatsApp a su disposición. Vamos a hablar del precio de las mascarillas, porque el precio de las mascarillas vuelve a estar en el centro del debate después de que un español que viajase a Portugal se quedase perplejo al comprobar que en España tiene una mascarilla 7 veces más caro que hacerlo en el país vecino. Bueno, pues algo que parecía una anécdota en las redes sociales se ha convertido en algo que ha llegado hasta el Parlamento, ¿no? Porque el precio de este producto sanitario está fijado dentro de nuestra frontera a 0,96 céntimos por unidad, mientras que los lusos pueden comprar 20 mascarillas por 1,74 euros. El KIN no es otro que el IVA, el impuesto sobre el valor añadido que grava este artículo, que se ha convertido en algo de primera necesidad y obligatorio. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba que la reducción del precio de las mascarillas no era una decisión del Gobierno de España. Argumentaba Montero que para ello hay un reglamento europeo que impide bajar el IVA de las mascarillas. Sin embargo, la situación en otros países del entorno europeo es bien diferente. En España, por ejemplo, se aplica un IVA del 5,5 desde el pasado mes de mayo, mientras que el precio máximo de la mascarilla quirúrgica es de 95 céntimos, prácticamente igual que en nuestro país. En Portugal, tres cuartos de lo mismo, el impuesto de este tipo de productos es del 6%, mientras que se limitó el beneficio de venta en 15%. Italia es otro país fuertemente castigado por el coronavirus. Fijó un precio por unidad de 0,50 y el IVA en Italia es del 0%, aunque subirá al 5,5 en 2021. En Bélgica y Países Bajos, así como en Italia, están exentos de IVA, mientras que en Alemania pagan el 5%. En Finlandia se puede conseguir una mascarilla homologada por 80 céntimos. Y en Moscú o en Grecia, por ejemplo, 20 céntimos vale una mascarilla quirúrgica. Esto hay que arreglarlo de alguna manera, ¿no? No podemos pagar 21% de IVA en un artículo que no es de lujo, evidentemente, que es de primerísima necesidad y máxima en la pandemia, donde más es obligatoria. Ya no porque te lo obligue las autoridades competentes, sino porque nos va en ello nuestra salud, ¿no? Totalmente, Fran. Nuestra ministra portavoz fue, no sé, bastante elocuente, ¿no? No sé si fue una respuesta a un periodista sin pensar que no se había mirado los papeles o algo, pero bueno, tenemos nuestros países, los países del entorno, que algunos están exentos de IVA, otros lo tienen en el 5, otros. Pues sí, y eso es, bueno, eso es algo que si nos obligan a usar mascarilla a los ciudadanos de a pie, y a las empresas nos obligan a proveerlas, faltaría más. A nuestros trabajadores, que, bueno, de estas quirúrgicas, pues mínimo de 3 por jornada laboral, 4 les tienes que proporcionar. Eso sí es un desembolso muy importante para los ciudadanos y para las empresas. Eso es algo que, bueno, particularmente Ciudadano presentó en junio esa iniciativa para bajar el IVA de las mascarillas, y se puede mirar las votaciones, bueno, casi todo el hemiciclo votó en contra, que no sé qué tenía de no sé, de loca esa iniciativa para que el resto de partidos votaran en contra. Loca era la votación. Habremos debate después, Pepe. Vale. ¿Qué opinas tú de que una mascarilla tenga un gravamen del 21% de IVA? A mí me parece excesivo. Bueno, más que excesivo, me parece un abuso desde quien tenga la potestad de establecer ese impuesto. La verdad es que es inexplicable. Bueno, yo creo que a vista de cualquier ciudadano. Jorge, tu turno, y abrimos debate, si os parece. Sí, vamos a ver. Partiendo de la base de que al convertirse en un elemento de primera necesidad, pues puesto que ahora sí se puede considerar un elemento de primera necesidad, es exagerado pagar el 21%. También es cierto que yo creo que ahí no se han dado rápido, es decir, tú no puedes cambiar el IVA cuando a ti te dé la gana o como a ti te dé la gana, tú dependes de unos reglamentos europeos que son los que te regulan los productos a los que aplicas el IVA, y es el Parlamento el que tiene que proponer esa bajada y justificarla y mandarla a Europa. O sea, Europa te tiene que aprobar esa bajada de... Con esto no estoy exculpando que no se haya hecho, porque pienso que si todavía al principio, si dentro de los productos farmacológicos Estaban perfectamente definidos los que son de primera necesidad, los no sé cuántos, va a decir, en las escalas que están reguladas a nivel europeo. Está claro que cuando las mascarillas han pasado a ser de primera necesidad, se tenía que haber andado bastante más presto a la hora de atajar esta cuestión, porque ya no es una mascarilla que tú uses, sino es como estamos diciendo. Y todavía el problema es que no sabemos cuánto tiempo tendremos que seguir usando mascarillas, con lo cual al final, si uno hace las cuentas del desembolso, es importante. Entonces, que eso tenga que tributar al 21% es bastante, bastante exagerado. Uh-huh. No quería hacer una valoración más. Sí, claro que sí. La contradicción está en que parece ser que los cambios de reglamentos se reacciona cuando o Europa nos da el palo o se de un periodista o alguien con un móvil descubre que en el país vecino hay mascarillas mucho más económicas con un IVA mucho más bajo, es cuando reacciona el nuestro gobierno actual, no cuando se presentan unas iniciativas de manera formal en el Parlamento. Esa es la tristeza, pero bueno, no sé si decir nunca es tarde, espero que no, a ver si de una vez por todas se reacciona, se presenta esa propuesta, se lleva donde se tenga que aprobar y se aprueba, porque insisto, da igual quién lo presente y demás, pues estamos prestando mucha atención a la forma y menos al fondo, sino lo que hay que hacer es bajar ese IVA a lo mínimo posible, porque se convierte en algo crucial, bueno, y que si no llevas puedes recibir una multa por ello. Entonces las familias más desfavorecidas, no sé lo que están haciendo, quizás la están utilizando de manera inadecuada, quizás las están utilizando muchas más horas de las que deben, mucho más días de los que deben, simplemente porque no pueden acceder a las mismas. No, yo te digo, a mí sí me llama poderosamente la atención. No creo que sea un descuido, no se funciona en base a descuido, pero sí es verdad que no se ha estado presto en este planteamiento. O sea, a lo mejor nadie hizo las cuentas a la larga o se pensaba que esto iba a ser una cuestión temporal, pero yo no alcanzo a entender. Bueno, ya desde el momento que se convierte en obligatoria, tendría que haber llevado aparejado una propuesta de modificación, aunque Europa te la tumbe después, si tuviera que tumbarla, que no lo sé, que yo ya con los mecanismos de Europa no sé cómo funciona. Pero tú la apruebas en tu parlamento. De hecho, hay países que la han aprobado en parlamentos y tienen, digamos, no una prohibición, tienes una palabra que no me sale ahora, como una especie de advertencia por haber cambiado el tipo de IVA. Bueno, muy bien, pero mientras dure esa advertencia, están aplicándolo, ¿no? Entonces, lo cierto es que la propuesta de Ciudadanos a la que tú comentabas, estoy mirando por aquí, creo que fue en mayo, junio, y proponía que se redujera el IVA de las mascarillas al 4%, pero el gobierno argumentaba que pues votó en contra de esta propuesta porque ellos querían bajarlo aún más. Querían, va a reírse, bueno, ¿no? No, a ver, lo pongo sobre la mesa, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Pensáis que el Ejecutivo va a grabar las mascarillas con menos del 4% de impuestos? Bueno, creo que esa defensa... Estamos viendo países que no cobran IVA directamente por las mascarillas. Bueno, esa defensa tuya, que lo iban... Bueno, de ellos, ¿no? En este caso. Esa lectura no, pero es que lo que digo, porque estamos hablando de mayo, la propuesta de Ciudadanos era en mayo, pero estamos ya en octubre y la pandemia nos está comiendo. Y cuando llegue diremos a buenas horas mangas verdes y... Pero no, las cosas valen cuando se hacen, ¿no? Cuando se dicen que voy a hacer, así... no sé, llevamos viviendo demasiado tiempo aquí en este país, las cosas hay que hacerlas, no decir que voy a hacerlas, no hay que hacerlas. Y si la iban a bajar más, bueno, ahí estamos esperando. Mira, este debate es por eso mismo. Está claro. Ojalá lo hagan, esperando estamos. Bueno, pues hablando de mascarillas, y ya para cambiar de tema, estaremos muy pendientes del IVA de las mascarillas, porque como bien dice Jorge, esto va para largo, no es algo temporal, y esperemos que bueno, pues por el bien de la economía familiar, el gravamen que tienen las mascarillas del 21% baje de ese 4% que dice el gobierno que las va a poner menos del 4%. La clínica dental, por cierto, y el de Alfonso Moreno y el grupo de empresas Invercumbre se ha unido para poner en marcha una nueva iniciativa solidaria frente a la actual pandemia. Desde marzo vienen colaborando en importantes proyectos solidarios de reparto de material higiénico sanitario que en esta ocasión han querido centrar en la comunidad educativa ubriqueña. Se ha materializado la entrega de un total de 20.000 mascarillas entre los distintos colegios e institutos de nuestra localidad a través de set de 5 unidades, tanto para el alumnado como para el profesorado y el personal no docente de cada centro. Bueno, pues una buena noticia para nuestra localidad que haya donaciones altruistas de este tipo, ¿no? 20.000 mascarillas que la clínica Ildefonso Moreno y el grupo de empresas Invercumbre están ofreciendo a la comunidad escolar. Bueno, pues si os parece vamos a hablar de la crispación en la que se encuentra ahora mismo el hemiciclo, ¿no? El modelo del gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial ha subido, si cabe, más la crispación de un Congreso de los Diputados que ya estaba bastante caldeado. La proposición de ley del Partido Socialista y Unidas Podemos registraron con la pretensión de rebajar el umbral de la mayoría parlamentaria de 3/5, lo que son 210 votos, a absoluta 176, y que permita renovar a 12 los 20 vocales, a 12 de los 20 vocales del Poder Judicial, ha elevado el volumen de la bronca política. La línea crítica del Partido Popular ha seguido los mismos patrones que en los últimos días, y así el presidente del Gobierno ha lamentado que la formación de Casado haya renunciado a ser un partido de Estado y se convierta en un partido antisistema. Bueno, esto es uno de los argumentos, ¿no?, que tenemos en el Congreso de los Diputados en estas últimas semanas para entender o al menos saber de qué va tanta bronca, ¿no? Por un lado, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, el pulso que se mantiene con la Comunidad de Madrid, con el Ejecutivo Nacional. La moción que Vox va a presentar la moción de censura que Vox va a presentar este miércoles en el Parlamento. Y todo esto está haciendo que cada vez que vemos cualquier extracto del Parlamento, de una sesión parlamentaria, estemos viendo, bueno, pues que están discutiendo por todo menos por la COVID, ¿no?, por la pandemia, ¿no? ¿Qué opináis al respecto? Esta crispación a la que están llegando los políticos, que en un principio, al inicio de la pandemia, bueno, pues parece que había, permítanme la expresión, buen rollito entre todas las formaciones, pero parece ya que ese buen rollito, al menos lo disimulaban, ¿no? Parece que ya, bueno, pues como que cada uno va a lo suyo y esto se ha convertido como una especie de pre-campaña electoral, ¿no? Lo estabas hablando y se me venía la expresión de como que triste, que pena, que no nos lo merecemos, expresiones de esa a la mente. Tiene razón esa crispación. Bueno, y todo centrado en esta semana que está entrando, ¿no? La pasada y esta. Sobre la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que todo el mundo lo entienda, en mi opinión, evidentemente, lo que se quiere es que 12 de 20 lo elija el gobierno de turno, para que el caudal de decisiones vaya judiciales, vaya según la ideología del partido que gobierna. Yo creo que eso, en lugar de ir en la dirección de despolitizar la justicia, creo que va en esa misma dirección, en politizar incluso más la justicia. El cómo hacerlo, la forma de hacerlo, insisto en lo que he dicho hace un instante, la forma de hacerlo, entre comillas, da medio igual. El caso es para qué sirve, es el fondo, ¿no? Es el fondo. ¿Quién debe elegir a esos jueces? Se habla también que los jueces también tienen ideología y si se eligen entre ellos irán en una ideología concreta, pero bueno, hay formas de hacerlo que algún partido que otro ya presentó en julio con él y también se tumbó. Pepe González. La verdad es que ese panorama es lastimoso. Hombre, visto desde nuestro punto de vista, de los que estamos de alguna manera en política, yo tengo que decirlo claramente, es lastimoso, es de pena que todos los partidos políticos sean lo mismo en ese aspecto. Eso que decían los de Podemos, que si la casta, pero ¿qué es más casta que estos señores que quieren venir aquí a imponernos regímenes es que iba a optar por el silencio para evitar desabruptos y descalificaciones, pero tampoco te calles porque si no hay debate. Es que no se puede uno callar ante semejantes barbaridades, no se puede uno callar. No ha dicho ya Europa cómo se debe de hacer. No han hablado los del ramo, ¿no? Los fiscales, los, en fin, ¿por qué no se excusan a esas personas? ¿Por qué a ese colectivo? ¿Por qué no? Hombre, y echándose las culpas unos a otros, unos poniendo zancadillas, el otro por otro lado, es de vergüenza. Bueno, es de vergüenza, no es de pena, es de vergüenza. Jorge. No, pues no estoy de acuerdo con ninguno de ustedes dos. O sea, no estoy de acuerdo porque coger el partido a la mitad y pretender que ese es el partido y quien quiere cambiar las reglas de este partido. El problema es que comienza no con el con la renovación del Consejo del Poder Judicial ni con ninguna historieta de esta. Esto empieza después de las elecciones, donde la derecha más recalcitrante de este puñetero país nuestro, que sigue habiendo muchos que estaban escondidos hasta hace tres días y ahora se han quitado la careta, no admiten la democracia y no admiten que no haya salido para gobernar lo que ellos querían. Desde ese momento, y el Partido Popular le ha entrado al juego a Vox, están haciendo una campaña de desgaste de la propia democracia. Y podemos analizarlo desde todos los puntos de vista que queramos. No es cuestión de estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Es cuestión de no respetar las reglas de juego, no respetar lo que los ciudadanos han votado. Y no se está respetando. Yo cada vez que escucho a alguien que se supone que aspira a ser presidente de este país diciendo el gobierno ilegítimo, el gobierno ilegal, el gobierno... Además, hemos retomado después de 40 años la palabra comunista como si fuera un insulto. Es que este es comunista. ¿Y qué es si es comunista? Bastante peor es ser fascista. Y se ofenden cuando se lo dicen, oye. O sea, entonces, todo lo demás se podrá entender con aciertos o errores, pero la campaña de descrédito de la propia democracia, la campaña de descrédito del que gobierna intentando hacer ilegítimo todas y cada una de las decisiones que toma, me parece que es lo más vergonzante que este país está viviendo en los últimos años. Y dicho esto, si los jueces, que si la justicia es independiente, es que parece que es ahora cuando los políticos, no estoy de acuerdo con la apreciación de Pepe de que un gobierno quiere poner a 12 para que las decisiones judiciales sean las que quiere el gobierno. Eso sí que es una presunción bastante grave, porque es una acusación muy grave. La mitad de los vocales del Consejo de Poder Judicial los hace, desde que comenzó la democracia, los pone el Congreso y se la reparten los partidos políticos en función a su representación parlamentaria. ¿Qué estamos descubriendo? ¿Qué estamos descubriendo? Y ante una negativa del Partido Popular a que no se apruebe esa renovación, porque no lo hace, porque no le da la real gana, porque es otra manera de paralizar el sistema, el que gobierna tiene que buscar una alternativa, más acertada o menos acertada. Pero vaya a parecer que es que los jueces antes venían por designación divina y ahora los quiere elegir un gobierno. Pero como se monta un peliculón ante cualquier cosa, y normalmente el peliculón se monta siempre que hay una sentencia judicial que afecta a mis amigos del PP. ¡Qué casualidad! Casi siempre que hay una sentencia o alguna aclaración de alguna acusación que les pega un palo, se monta un pollo. Y ya te digo que será que el gobierno comete errores, indudablemente, es el que toma las decisiones, pero que la campaña de descrédito sistemático que hay montado en este puñetero país nos va a pasar factura a todos, porque todos hemos entrado en el juego. Y la moción de censura de Vox no es nada más que un elemento más, porque sabe que esa moción de censura no va a ningún sitio. Esa moción de censura no va a servir para nada, nada más que para tener el portillo abierto durante una semana para poder pegarle todos los palos que le dé la gana al gobierno justificando la moción de censura. Ese es el problema de este puñetero país, que hemos caído en manos de los antidemócratas. De los antidemócratas, no de los rojos, ni de los bolivarianos, ni de todas las películas que se cuentan. Abrimos debate, le da a Montiel con ganas de hablar y Pepe que imagino que... Bueno, yo, si me permite, le voy a corregir a Jorge una cosa que ha dicho, que a mí me importa un pepino el PP y los de Podemos. Dice eso de antemano. ¿Y yo qué me dicho? Importa un pepino tanto el PP como Ciudadanos. O sea, oye, perdón. bueno, también puede ser. O los comunistas, o los fascistas, o los comunistas. Pero él ha dicho que el fascismo es peor que el comunismo. Sí. Si miramos los crímenes que ha cometido bueno, la humanidad, el comunismo... Otro debate. No, es que están ahí los datos. ¿Qué dato? Pues mira los datos. Nada más que los crímenes que cometieron en la Unión Soviética. ¿Y esto es la Unión Soviética acaso? ¿Esto tiene algo que ver con la Unión Soviética? ¿Algo que pasó hace 70 años? El comunismo. Hace 70 años. Dicha esta aclaración, Pepe. Tú has calificado como bueno, peor perfecto, el fascismo. Para ti es mejor y comunismo. Es que es igual, ¿no? Es que es igual. Están por la misma... hay que medirlo con la misma... ¿Pero dónde están esos comunistas hoy día? Que yo quiero ver dónde están esos comunistas. ¿Dónde están esos comunistas? ¿Esos comunistas leninistas o estalinistas dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién defiende los postulados de Stalin ahora mismo en ningún sitio? Es que parece como si... Yo qué sé, no sé. Yo viviría en otro mundo. Esta aclaración, esta apreciación por parte de Jorge y de Pepe, vamos a seguir con el debate en torno a esa crispación que tenemos en no solamente por el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque esto es una acicate mano. Está la moción de Vox, que la presentan el miércoles, que por cierto acaba de decir Casado que no le importa nada la moción de censura, que él no va con él. Y por otro lado, las discrepancias, ¿no? Esa guerra abierta que hay entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de la Nación, ¿no? Todo esto a un caldero que ya de por sí estaba bastante caldeado, ¿no? Pepe, tienes tú la palabra. Sí. Que ha dicho Jorge, le doy toda la razón en que desde el inicio de la democracia los partidos de gobierno, Partido Conservador, Populares y el PSOE, se han, usando su verbo, repartido, ha sido su verbo, a la mitad, más de la mitad de los vocales del Consejo General de Poder Judicial. Y lo que yo he dicho es que eso hay que intentar evitarlo, que eso estamos viendo que está haciendo perdón, mucho daño dentro de la propia opinión pública, cuanto menos, y de la calidad democrática de nuestro país. Y termino. Ha salido en el último CIS que la clase política, los partidos políticos, empieza a ser un problema para los ciudadanos. Por todas esas historias y todos esos tiras y aflojas que estamos viendo entre partidos políticos. Sobre la moción de Vox, sobre la moción de censura, ese escaparate y esa pérdida de tiempo, la que dos días completos, muchas horas y muchos sueldos de los 350 diputados del Congreso que Vox nos quiere meter ahí para que hablemos de mi libro, para hablar de su libro, me parece una de las cosas que menos hace falta ahora mismo. Y lo que no se habla, de lo que no se habla, es que este mismo miércoles Ciudadanos va a proponer algo que creo yo, con humildad, que es muy constructivo, no es nada destructivo como la moción del mismo pleno de uno. De la moción. Va a presentar, meter en registro una iniciativa para que se vea por qué hemos tenido tantos casos, por qué no montamos un comité de expertos con nombre, apellido y DNI, currículum, de por qué hemos sido uno de los países que más hemos sido atacados por la pandemia, cómo podemos mejorar, de eso no se habla. A los tres, de eso no se habla, se está hablando de lo que a los dos extremos les está interesando. El extremo de izquierda, extremo de derecha. No uso ultras, ni uso nada, ni comunistas, ni fascistas. No creo. De eso es a lo que les interesa. Cuanto más polarización se tenga, les interesa mucho más a uno u otro. Yo entiendo que el ciudadano de a pie es mucho más inteligente, o al menos lo que yo pretendo aquí ahora mismo, es que se abran los ojos de que todo es bajo interés totalmente partidista, no es dentro del interés general. La moción de ver por qué hemos sido el país o uno de los países que más ha sufrido esta pandemia es algo que entra dentro del interés general. La moción de censura de Vox es para hablar de su libro. No, yo, por ejemplo, mira, no estoy de acuerdo tampoco contigo en que haya esto sea una batalla entre dos, porque a los dos lo que les interesa, si a dos te refieres, entre Podemos y Vox, no lo sé, yo no soy de Podemos. El gobierno se dedica a gobernar, a tomar iniciativa y a intentar plantear soluciones a los múltiples problemas que tiene este país. Y hay quien le importa un pito los problemas de este país, y lo que le interesa es confrontar con el gobierno. Y para eso no hay más que irse a las hemerotecas y ver lo que ha pasado en estos meses atrás y las burradas que se han dicho. las burradas que se han dicho, porque en el propio hemiciclo se ha acusado al presidente del gobierno de asesino, de casi hitleriano, de mantener, bueno, y ya si escuchas al Ayuso decir que es que están prisioneros por las armas, por el gobierno, qué estupidez más grande es esa, aparte de insultar a los andaluces, que parece que eso a nadie le preocupa, que ella insulte a los andaluces y nos quedamos tan, cuando ya estamos acostumbrados a que nos insulten, pues que nos den, no sé si sabéis a lo que me estoy refiriendo, a que dijo que los andaluces, lo que nos gusta, que como a los de Madrid no les gusta vivir subsidiados como a los andaluces, por eso ellos protestan y nosotros no. El problema de todo esto siempre viene dado por lo mismo. Cuando se decreta el estado de alarma, todos los presidentes autonómicos daban bocados en las mesas diciendo que dónde estaba la capacidad autonómica de cada uno de los gobiernos autonómicos para gestionar sus propias competencias. Cuando se quita el estado de alarma, ante el primer problema que aparece en una comunidad, todo el mundo corre y dice que dónde está el gobierno que se ha quitado en medio. Claro que la gente opina mal sobre los políticos, porque es que los propios políticos son los que están tirando mierda continuamente contra el sistema. Eso no quita que se equivoquen y que metan la pata, que lo hacen, y normalmente el que más decisiones toma, más a menudo. Lo de Madrid, el querer convertir lo de Madrid como en una guerra, como si estuvieran defendiendo el Alcázar de Toledo, venga, hombre, lo que tiene que hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid es tomar competencias. Y tendrás que estar de acuerdo conmigo, porque para mí lo más raro que pasa en Madrid es que los socios de gobierno parece que sí saben lo que está pasando en Madrid, y sin embargo, o sea, la presidenta no lo sabe y el vicepresidente sí lo sabe. ¿Me entiende a lo que me refiero? Es lo que me parece increíble, porque parece que es lo que casi todos captamos. Pero está el Partido Popular, que solamente quiere convertirlo en una guerra de siglas, y claro que es un error. Y te digo más, si el PSOE le sigue ese juego, se equivoca también. Si le sigue ese juego, se equivoca. Está a Chacón, pero para poner sobre el debate la discrepancia que ya está habiendo con el socio de gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no? Con Ciudadanos, que ya hay pequeña discrepancia entre de pequeña la presidenta y el vicepresidente, ¿no? Son evidentemente partidos distintos, formas de ver las cosas distintas. Un lado muy ideologizado, otro lado bastante menos ideologizado, bastante más pragmático, pero bueno, lo que es triste, nefasto, es por qué no ha habido unos criterios objetivos comunes para todo el país, para todas las comunidades autónomas, provincias, municipios, como los parece ser que empieza a ver ahora, ¿no? Con esto de los semáforos verdes, rojos. Si recordáis bien, en la quinta, sexta prórroga del estado de alarma, ¿vale? Uno de los puntos del voto afirmativo de Ciudadanos fue esa. Consensuar los criterios para las restricciones de movilidad. En caso de que ya se veía, la competencia iban ahí a las comunidades autónomas, porque si no esto iba a ser una expresión malsonante, lo de la Bernarda, vamos, con perdón, esto iba a ser lo que se ha visto que es todo el mundo mirándose el ombligo, todo el mundo y yo y tú no, y Cataluña y el otro. Entonces yo estoy de acuerdo contigo en una cosa, vale, podía haberse marcado esos criterios, pero si es que los presidentes autonómicos desde el principio no han querido que existan esos criterios, Pepe. Si es que desde el primer momento todo el mundo decía, no se meta usted en mi derecho a gobernar mi autonomía. Pues ahora mismo la señora Ayuso no quería que se cerrara la Comunidad Autónoma de Madrid, y el señor ministro, por decreto, lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque no ha tenido dos en hacerlo en aquel momento. Nos habríamos evitado toda esta confrontación, pero como estamos solamente poniendo, no sé, tiritas, ¿no? Estamos, que se está desangrando, señores, que se está desangrando el enfermo, estamos poniéndole tiritas. Me parece, pero no, pero tú una lo puedes falta de visión. Pero tú lo puedes comprobar igual que yo, vale. Yo te digo, yo te admito, de entrada. Te admito de entrada, pues es que cuando muchas veces cuando se dice, ¿cómo no hubo previsión? Ya nos hubiese gustado tener previsiones y saber lo que venía, vale. Que yo admito que se cometen errores, y quien los comete fundamentalmente es el gobierno, porque es el que está en primera línea de fuego. Pero tú puedes comprobar cómo hay comunidades autónomas que sin que ningún gobierno les diga, oiga, que tiene usted que cumplirlo, toman sus medidas y resuelven problemas. Sí, sí, Navarra, la señora Chivite, por ejemplo. No, pero no, y no ella sola, sino en sitios donde parece que no suena, porque son del PP también, y toman decisiones, no, claro, no tienen los casos de tanta gravedad, y toman decisiones intermedias y nadie se entera. ¿Por qué nos enteramos de Madrid? Porque Madrid es el foco político, por eso nos enteramos todo lo que pasa en Madrid. Y sigue dando igual, parece. Pero mira, Jorge, termino yo, sí. Bueno, quítame la razón si crees que no. Pero ¿no estamos todos de acuerdo en el fondo? ¿No estamos todos de acuerdo en que la restricción de movilidad tiene que estar consensuada, que aquí no puede hacer cada uno lo que quiera de manera totalmente... Suena mal, pero totalmente libre haciendo... No, está, hay un virus en la calle que mata a la gente. Entonces, ¿no nos vamos a poner de acuerdo en la forma? Así de imbéciles, esa es la palabra, perdonadme. Sí, ¿es verdad? Imbéciles son los que están ahí, así, es que no lo termino. Y aparte, termino, es que esa elección, esa decisión de cerrar Madrid, es que apesta decisión política, ha apestado. Tenía las bases, más de 500 por cada 100.000, totalmente, pero de la forma que se ha hecho, ha apestado a decisión política. No, a mí no me y no debería haber hecho así. A mí no me lo parece. Otra cosa es que hay quien se preocupa en que todo parezca una decisión política. Es que, claro, es que parece, vamos, yo qué sé, no hay más que levantarse por las mañanas, ¿no? Y poner según qué medios de comunicación. Cada vez menos. Claro, bueno, lo que sí está claro, Pepe. No, te digo, poner según un medio de comunicación y nos enteramos a lo que juega mucha gente. Entonces tú dices, ¿y entonces esta gente están apelando por arreglar, por ayudar, por arrimar el hombro? No, están en otra cosa. Lo que he visto y de lo que se está afirmando aquí yo discrepo, porque el problema de las comunidades autónomas desde el principio tienen nombre y apellido, que se llama Cataluña. Yo no escuché ninguna comunidad autónoma, ni Andalucía, ni Galicia, ni Castilla León, ni Extremadura, ninguna, ni las del PP, ni las del PSOE, nada más que tal vez el País Vasco también, y Cataluña. Esos eran los únicos que ellos querían que no se le quitaran competencias y que tuvieran... Después han surgido otros problemas, ¿no?, con otras comunidades, y como es la guerra que hay en Madrid con la presidenta de Madrid o con el Partido Popular en Madrid y con el gobierno central. Pero la verdad es que aquí se ha estado gobernando, parcheando, no gobernando, se ha estado parcheando. Porque primero tenemos un tal doctor Simón que dice aquí va a haber unos cuantos casos. Y van miles. Y ese señor sigue ahí. ¿Pero tú qué querías, un médico o un adivino? Tú me puedes dejar que yo hable. Sí, pero tú qué querías. Te he dejado bastante tiempo. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque se hable más, no se tiene más razón. Y porque se digan cosas que parezcan más ocurrentes tampoco. No, yo lo que estoy diciendo es la verdad. No, tu verdad. Tú, no, la verdad. Tu verdad. La verdad es público. El señor Simón dijo, aquí va a haber unos cuantos casos, como mucho. Van miles. Primero decía que mascarillas no. ¿Eso es cierto o no es cierto? No es cierto. ¿O me lo estoy yo inventando? Te lo estás inventando porque estás mezclando... Eso es cierto. Estás mezclando criterios, claro. No, estoy diciendo no se puede que sacar, el señor Simón no se, dijo que no hacía no falta se puede sacar una frase de un contexto y convertirla en una verdad absoluta. Porque tú quieras ahora. Que no, yo porque la saque tú, vamos. No, señor, eso es así. Termina, y eso Pepe, se ha termina. Discutido sí, y eso sí. Ha salido en la prensa ya, y en todas las prensas. Si ha salido en la prensa, entonces no, ha salido en todos los medios de comunicación. Menos tú, que ahora lo estás negando. Claro, porque claro. Tú aquí, el gobierno, gobierna para él es el mejor. Pues yo me niego a que sea el mejor porque no lo es. Porque han estado y siguen gobernando a trancas y barrancas y poniendo parches y quitando parches. Y hombre... Lo de Madrid también tiene guasa, ¿no? Porque el señor Illa, ese ministro de Sanidad, fue el que también, después de tener una reunión con la comunidad, dio una rueda de prensa casi a la vez que la presidenta diciendo lo contrario. Son cosas que, hombre, yo no voy a decir, mira, porque la gente ya está hastiada de esto. Bueno, y sabemos que aquí lo que hay, y sobre todo en este gobierno, son cuatro suflas, que para mí no tienen ningún respeto. No, yo no respeto a este gobierno. ¿Por qué no? porque bueno, no me da la gana, lo que sí está porque claro, son como son. Con lo cual eres un antisistema. Lo que sí está claro, a tenor de lo que está ocurriendo en España, es que la Organización Mundial de la Salud ya nos ha sacado los colores y ya se ha dirigido directamente a nuestro país diciendo textualmente, claro, que cuando los gobiernos difieren, la gente muere, ¿no? Y si os parece, nos vamos, claro, a quedar con esta frase para cerrar este tema, ¿no? La crispación política que se ve en todos los foros, también en este. Pero tú, ¿no?, sabes lo que pasa, ¿no? Aunque digamos que no nos interesa, la Organización Mundial de la Salud ha sacado los colores también a Italia y a Francia y a Alemania, a todos. No te vayas a creer que a ningún país más de Europa le ha puesto ninguna cuestión y solamente se lo pone a España. Otra cosa es que haya interés en que parezca que siempre somos el fin del mundo y esto se va a acabar por los cuartos. Cada cuarto de hora España se destruye, cada cuarto de hora. Yo, hombre, yo no le voy a tomar ninguna razón a lo que ha dicho Pepe, entre otras cosas porque él le gusta terminar siempre así ofendiendo y eso, y no el sistema. Pero te recuerdo que al señor Simón lo contrató Mariano Rajoy en el 2012, por si tú no lo sabes. Porque a lo mejor que te crees que lo metió Zapatero. Es que yo no estoy refiriéndome ni a Rajoy ni a Zapatero. No, pero está referido a Simón. Pero Zapatero contrató a otro. Yo me estoy refiriendo a ese señor que dijo lo que dijo y que sigue ahí. Claro, entonces, por si a cada uno cuando dice una cosa y sale la contraria tuviera que coger la de Villadiego, anda que iba a ver poco. Bueno, pues, pero no hay que centrarse. No, pero yo te digo, entonces, vamos a ver. Y yo, como aquí cada uno podemos entenderlo como queramos. Es que la indudablemente, culpa del PP ahora que ese señor Simón esté ahí. ¿Ah, todavía no te has enterado tú que Simón lo contrató Rajoy? Pues ya. Da igual. No te da igual. A ti lo que te parecía era que lo había contratado Pedro Sánchez. Pero no, ya no te da igual. Ya no te da igual. Ya de estar ese señor ahí. Ya no te da igual. Totalmente porque nos ha engañado a todos. Claro. Y nos ha engañado hasta el presidente del gobierno. O sea, yo sigo pensando. Hombre, ¿qué nos engañó? Diciendo que había un comité. ¿Dónde está ese comité? Yo sigo pensando que el problema está. Así, claro, tú dices después por qué no se buscan estamos soluciones. Estamos perdiendo el tiempo. Está claro que así no se buscan soluciones. Cuando lo que se quiere es tener un culpable para tirarle mierda. Da igual lo que sea y lo que haga. El intentar convertir una cosa que ha ido evolucionando día a día, una cuestión que ha ido agravándose día a día sin un conocimiento previo, porque si hubiese habido un conocimiento previo entonces sí que es más grave, provoca datos cambiantes, pues claro que sí, pero no aquí, en todos los sitios. ¿Eso qué significa? ¿Que lo han hecho cojonudamente? Pues seguro que no, seguro que han cometido errores, pero que el decir el resultado los lunes de lo que va a pasar en el partido del domingo es muy fácil. Todavía no he escuchado a ninguno de los super expertos que sabían que Simón era malo, que sabían que no se estaba haciendo las cosas bien, que digan o que hayan dicho cómo hay que hacerlo de ahora en adelante. No, nadie lo dice. Que todo el mundo dice lo mal que sea. No es cierto, eso no. Pero discúlpame, pero eso no es cierto. Ninguno te referías a Vox, a PP. ¿Actuaciones concretas? ¿Actuaciones concretas? Léete los acuerdos de prórroga de alarma, los seis que hubo. No, pero sí, eso no es eso. No me estoy refiriendo a eso. Estoy refiriendo cuando se termina de poner en práctica algo, después se dice, no, esto está mal, claro, si vemos el resultado, es muy fácil ver después por dónde vamos. El siguiente checkpoint que hay, punto de control, es a ver cómo vamos a llegar a Navidad, señores. ¿Cómo vamos a llegar a Navidad? Va a ser un tema en los próximos cafelitos porque parece que muchos están intentando convencer a la población de que nos quedemos en casa ahora para que salgamos en Navidad a gastar, ¿no? A mí me parece absurdo, ¿no? Que nos digan, no gasta ahora, no enfermaros ahora que tenéis que gastar Navidad, ¿no? No lo decía yo desde ese punto de vista. Prácticamente, pero no me quita la razón en esto que te digo, ¿no? Solamente. Porque solamente. Hay países que incluso ya lo han dicho claramente, ¿no? Quedaros en casa, pero que la economía... ¿En qué país? Para ninguno. Y es que ahora no se puede gastar. No hay dinero que ahorrar. Bueno, pues vamos a finalizar estos 10 minutos que nos quedan analizando, ¿no? Ese semáforo verde, porque aquí mientras en España se está, cada uno va a llevar las cuentas como puede o como quiere, esos criterios no se unifican en España, me refiero a las diferentes consejerías de salud, sin embargo desde Europa parece que se están llegando a un acuerdo, ¿no? Eso que comentábamos hace aquí un par de semanas de la Europa de la salud, que yo creo que lo deberían de plantear seriamente los gobernantes de los países de Europa para afrontar en un futuro otra pandemia, porque esto no es la última pandemia que nos va a azotar, por desgracia. Bueno, pues se habla de ese semáforo que la Unión Europea va a fijar para aunar criterios y mejorar la coordinación en las medidas que afectan a los viajes, ¿no? Porque lo que tenemos claro es que yo no sé si puedo viajar a Francia o no sé si tengo que guardar cuarentena cuando viajo a Estados Unidos. Hay una especie de descontrol en este sentido, y la que la Unión Europea pretende es fijar criterios para que exista una mayor coordinación, ¿no? El mapa responde a un acuerdo de los 27 países de la Unión Europea para establecer criterios claros y coordinados ante las restricciones de movimiento dentro de la Unión como consecuencia de las medidas contra la propagación del coronavirus. El mapa se va a publicar todos los jueves con datos enviados por los países antes de las 12 de la noche del martes. Así que cada jueves vamos a ver el semáforo en Europa, qué país tiene qué color, ¿no? Se va a tomar como referencia el número de 100.000 habitantes, los contagios por 100.000 habitantes a lo largo de 14 días. Por tanto, ¿no? Tendremos semáforo en verde si la incidencia es inferior a 25 casos por cada 100.000 habitantes. Evidentemente, en Ubrique, a tenor de este semáforo, estaríamos en rojo, porque de verde pasamos a ámbar cuando la incidencia es de entre 25 a 150 casos, y en rojo, bueno, pues a partir de los 150 casos, ¿no? Con lo cual, ya digo que aquí sobradamente tendríamos el semáforo en rojo, y si miramos las localidades de la comarca de la sierra, pues prácticamente, a excepción de Puerto Serrano y Algar, Torrelaquime no tiene datos todavía, no. Sí, Torrelaquime también. Bueno, pues tendríamos. No, Torrelaquime es que no ha publicado los datos. Prácticamente estarían toda la, a excepción de dos, Puerto Serrano y Alcalá del Valle, el resto de los municipios de la Sierra de Cádiz estaríamos en semáforo rojo. Y yo imagino que a partir de ahí habrá que tomar decisiones de qué hacer con la población, ¿no? Pero a mí, tú sabes lo que me preocupa de eso, que a mí los semáforos están muy bien. Siempre que las pruebas y los elementos de uso de medición sean los mismos porcentualmente en todos los sitios. Porque el problema no es los casos. Ya te digo, si mañana hiciéramos un test masivo en Ubrique, lo mismo pasábamos los 500. Si se hiciera un test masivo a toda la población europea, a lo mejor nos sorprendíamos de lo que hay en cada sitio. Entonces, ¿ese semáforo qué va a ser? Sí, o sea, complementado con pruebas. Claro, no tendré que decir, tú me dices, pues tiene que haber sobre cada 500 pruebas a ver cuántos los que salen. Está hecho. Tiene que ser así, además que esté perfectamente secuenciado por poblaciones y por territorio para que tú tengas una misma vara de medir, si no entonces los datos serán interesados. Claro. Por cierto, corrijo, Ubrique estaría en ámbar, estaría en naranja, ámbar, no estaríamos en rojo. Eso va a acelerar, precaución. Que has dicho, Fran, lo de un acuerdo entre los 27, y me he puesto la madre de contento con esa palabra, no te escuchas de tiempo eso, el acuerdo. Que, claro, un criterio desde el acuerdo común en mayúsculas a todos los países en todos los territorios es lo suyo, ¿no? Vamos, no hay que ser muy, ¿no?, muy inteligente, es lo suyo. Llega un poco tarde, pero llega bienvenido, por supuesto. A mí me parece que el ratio ese de 100.000 habitantes no lo veo yo eso muy para la gestión. Yo creo que eso debería ser por tramos de poblaciones, ¿no? O porcentaje más directamente, ¿no? Porcentaje, pero es que, no sé, para la gestión, que no sería muy adecuado eso, ¿eh? Sí, lo cierto es que nos llevó tiempo comprender las cifras y la interpretación de las cifras. Es que te voy a dar un dato, es que tú coges en una población como montones de pueblos que hay con 400 habitantes, 600 habitantes, 300 habitantes, con que haya tres familias completas que den positivo, pasan el 500 por 100.000, ¿eh? Entonces, sí, y tú me dices, y vamos a confinar un pueblo porque hay tres familias que están perfectamente localizadas en sus casas cada una. Es verdad que alguna medida tienen que tomar, pero en poblaciones muy pequeñas, ya te digo, con unos cuantos nada más, con unos cuantos. Y donde es fácil localizar el foco. Claro, no, eso. En el tema de la del confinamiento, yo creo que debería ser así, sería más eficaz. Confinar, pues, ¿a dónde se ha detectado el foco? ¿Qué es? ¿En una residencia de ancianos? Pues, ¿cómo vas a confinar un pueblo porque esté en la residencia de ancianos? Yo no, si el resto no tiene. Hombre, si es una cosa más, ¿cómo diría? Más generalizada. Más generalizada, no dentro de una o una, sí, en caso de una familia, por ejemplo. Transmisión comunitaria, ¿no? Transmisión comunitaria. En el caso de una familia, pues eso es fácil también de controlar, ¿no? Hombre, lo bueno de ese semáforo desde la Unión Europea es que viene avalado por gente, al menos unificar criterios, que sabe, ¿no?, de lo que está hablando, ¿no? Que eso a la población de a pie, como nosotros, nos da mucha tranquilidad, entiendo. Por otro lado, totalmente de acuerdo con Jorge, sin que sirva de precedente, que es verdad, que es verdad, que es cierto. O sea, hay dos focos totalmente ahí encontrados y ahí descubiertos, pues... Lo importante, quizás, lo que estamos aprendiendo de esta situación es que lo importante es unificar criterios, que no vaya cada comunidad salvaguardando sus intereses, y que, bueno, pues aunque parezca una tontería lo del semáforo, es una manera de unificar los criterios a nivel europeo, ¿no? Y quizás a lo mejor así salimos ganando, ¿no? Arrimando el hombro y por supuesto, con menos crispación de la que últimamente se están viviendo en el Parlamento. En el Congreso de los Diputados, quería decir, y bueno, en cualquier parlamento donde haya políticos, la crispación parece que ha llegado en un momento en el que, bueno, pues a los ciudadanos nos molesta que se estén peleando, ¿no?, cuando la salud del resto de los ciudadanos es lo que realmente importa. Montiel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Fran. Pepe González, buenas tardes, gracias. Y Jorge Chacón, muchas gracias. Llega Tiempo de Deportes, que vuelve después de un pequeño paréntesis con Jesús Domínguez. Que pasen una buena tarde. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 3. Adiós.